con el alma te quiero. Es como mirarte mientras te canto un bolero. Arranca de mi alma los versos más bellos, y rayo de plata, si alejas tus besos, me muero. Ven, esta noche mi voz va a romper el silencio. Como la espuma rompe la roca del mar. Ven, que esta noche será que te quiero, ya te quiero. Tan excitante como el compás de un bolero. Las bellezas de esta noche. Radio Legarto es un espacio musical a través de internet con especiales de tu artista favorito. La producción está a cargo de Estudios Corlex. Trabajamos desde Tehuacán, Puebla, México, para el mundo. En febrero de 1989, Cuevas es seleccionado como la voz del Heraldo por el periódico El Heraldo de México. En ese mismo año, 1989, el programa Valores Juveniles Bacardí le otorga el primer lugar del concurso, dándole el derecho a participar en el Festival de la Organización de la Televisión Iberoamericana OTI a nivel nacional. Carlos Cuevas, Gema. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. escuchando el especial romántico al rey del bolero, a Carlos Cuevas, bajo la producción de Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Carlos Cuevas, en 1989, resulta ganador como el mejor intérprete masculino en el Festival de la Organización de la Televisión Iberoamericana OTI a nivel nacional, defendiendo el tema Un Bolero, de Francisco Curiel y de Pedro Alberto Cárdenas, dándole el derecho a representar a México en la fase internacional, y el 1 de diciembre de 1989, en el Caesar Palace de Las Vegas, Nevada, gana la fase internacional del Festival OTI, y con ello llega el estrellato profesional. Carlos Cuevas, Tres Regalos. Porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande altar. Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos: son el cielo, la luna y el mar. Legarto es un espacio musical a través de internet con especiales de tu artista favorito. La producción está a cargo de Estudios Corlex. Trabajamos desde Tehuacán, Puebla, México, para el mundo. Carlos Cuevas, al día de hoy, ha grabado más de 20 producciones musicales, alcanzando ventas extraordinarias. Fue el anfitrión del programa Noche a Noche Contigo, un programa de corte musical en donde Carlos Cuevas canta y platica con sus amigos músicos. Se ha presentado en todo tipo de escenarios: bares, teatros, palenques, plaza de toros, teatro del pueblo, convenciones, fiestas particulares, programas de televisión, hasta en el Auditorio Nacional. Ha llevado el bolero a lugares como Costa Rica, Argentina, Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Panamá y Colombia, además de conciertos realizados en diferentes puntos de la Unión Americana, como Los Ángeles, San Francisco, San Diego, El Paso, Texas, Houston y Chicago, por mencionar algunas. Para Carlos Cuevas, el bolero no es únicamente una manera de cantar y un ritmo latino especial, sino la expresión misma del sentimiento romántico latinoamericano. Mientras exista una pareja de enamorados, existirá el bolero, y para cantarlo solamente, Carlos Cuevas. Carlos Cuevas, Piel Canela. Hasta la próxima. Ese que del infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, con las flores, su perfume y su color. No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, ¿yeah? y tú, yo, y solamente tú. Sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Y si perdiera el arco iris su belleza, y la flor es su perfume y su color, y no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Tocallín, qué bendición, qué alegría el poder compartir un escenario en esta noche contigo. Gracias por tenerme en cuenta, gracias a todo el público aquí presente. Dios te bendice hoy, mañana y siempre. Gracias, tocayo, igualmente agradezco mucho y agradecemos todos, sobre todo este público tan hermoso, tu presencia, tu canto. Gracias. Muchas gracias otra vez. Demasiado charlista. Un aplauso. Permiso, muchachos. Dios les bendice. Gracias. Bye.